Muy bien, ahí presentada con Sanadores del Alma. Estamos entrando a este bloquecito cuando pasan 12 minutos ya del mediodía en la provincia de San Juan. Le doy la bienvenida a Betty Toro. Beatriz Toro, ¿cómo estamos? Hola, hola, muchas gracias por esta bienvenida. ¿Cómo anda vos? ¿Cómo andan todos? Muy bien, aquí disfrutando el sábado del frío y bueno, el partido también, por supuesto, vamos a decir que acaba de terminar mientras nosotros estamos al aire, pero bueno, informándonos. Te voy a pedir, Beatriz, que por favor bajes un poquito la radio porque se escucha el eco de nuestra voz por ahí. ¿No tengo puesta la radio acá? ¿No? ¿Acá? No, no, no, no, no tengo puesta la radio. Hay un eco entonces, tenemos unos dobles por ahí. No la tengo encendida. Bien. Bueno, los beneficios de la biodanza, hablando de biodanza con vos que lo trabajás también, hemos tenido muy buenos comentarios. Contame cómo fue tu inicio allí en Sanadores. Todavía no iniciamos. Están este en viernes, eso. Sí. Este viernes 22 iniciamos el grupo a las 15:30, de 15:30 a 18. Así que todavía no puedo hablar de eso. Por ahora lo que estoy haciendo... Preparando el terreno para el viernes. Claro, preparo el terreno, además estoy haciendo las entrevistas individuales previas que siempre realizo, porque hago un seguimiento de cada una de las personas que se incluyen. Ah, bien. Entonces, ahora, bueno, parte de la preparación del terreno es esa, o sea, las entrevistas previas. Bien. Donde voy tomando algunos datos y donde las personas van también haciendo todas las preguntas que necesitan, porque este sistema en realidad llama a preguntas. Entonces las personas necesitan saber también. Recordamos para quienes por primera vez escuchan esta palabra de biodanza, que es un sistema de autodesarrollo que utiliza música, movimientos, situaciones de encuentro en grupo. Háblame vos acerca de esto. Es como para autoconocerse la persona, ¿verdad? A ver, se va tu voz. A ver, sí. Háblame vos de acerca de lo que es la biodanza. Hubo un momento en que no te escuché, Silvia, así que no sé lo que estás diciendo. Por eso mismo, la idea es que me comentes qué es la biodanza para quienes por primera vez lo escuchan. Ah, bien, bien, bien. Sí, vos hablaste de como un sistema de autodesarrollo. Sí, es un sistema de autodesarrollo, pero no individual, porque se trabaja grupalmente. Entonces el desarrollo también es grupal, porque... partimos de la base de que solos, ¿no es cierto?, podemos nada. En cambio, somos seres vinculares, somos seres vinculados a nosotros mismos, a otros, a un grupo, a sistemas más amplios, y a un todo viviente. Entonces, sí, es un desarrollo de potencial así, muy amplio. Sí. Claro. Perfecto, perfecto. Digo, además de interactuar, de esa interacción que se produce en grupo, tiene muchos beneficios. Háblame de esos beneficios, de practicar biodanza. Bien, bien, bien. Sí, a ver, podríamos decir así, Silvia, hay un objetivo muy amplio en biodanza, que tiene que ver con una renovación existencial, o sea, es una conexión con nuestra existencia, en qué momento de nuestra existencia estamos y qué necesitamos de cambio, de modificación, de desarrollo para llegar a sentirnos plenamente en una renovación. O sea, es un objetivo muy amplio. Sí lo vamos sintiendo a nivel de progresivamente a nivel de nuestra célula. A ver, partimos de esto, de esta idea. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, somos un sistema semiabierto, que pertenecemos a sistemas más amplios. Entonces, estos sistemas más amplios son el vínculo con otro, el grupo y, como dije, todo lo viviente. Entonces vamos a ir sintiendo los beneficios a nivel de equilibrio dinámico intraorgánico, porque somos una unidad, ¿no es cierto? Nuestra psiqui, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrinológico, constituye una unidad. Entonces, progresivamente nos vamos conectando con esta unidad que somos, nos percibimos, nos sentimos, porque la música nos permite eso, la música y el movimiento sentido, claro, nos permite eso. Y entonces vamos en una percepción progresiva, percibiéndonos a nosotros mismos, percibiendo al otro, a la otra, con quien compartimos. A partir de eso nos vamos cuidando, aprendemos a cuidarnos, aprendemos a cuidarnos del otro de algún modo, si lo necesitamos, y cuidar al otro, cuidar a la otra. Y además vamos como conformándonos en pertenencias que sean de cuidado, y que sean de cuidado para algo evolutivo, ¿no? Entonces los beneficios los vamos sintiendo a distintos niveles, a nivel personal, a nivel vincular. Bien, por eso investigando acerca de la... Yo te decía cuando nos vimos por primera vez que había sentido hablar de biodanza, pero no me había interiorizado, y a raíz de tu visita a la radio estuve leyendo, y bueno, justamente había una parte de lo que encontré acerca de la biodanza que me gustó mucho, que dice que es una experiencia vivida con gran intensidad en el aquí ahora, que justamente lo que buscamos. Me parece que practicar biodanza va a ser como una herramienta luego para el diario vivir, y que las vivencias en biodanza están orientadas para estimular los potenciales de vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia, denominados líneas de vivencia. Entonces dije, es muy completo lo que se puede lograr con esta práctica, ¿verdad? Sí. Es muy completo y es complejo, por eso a veces nos cuesta explicar qué es biodanza. Siempre digo que en realidad biodanza la conocemos viviéndola, ¿no es cierto? O sea, sí, sí, vivenciándola, sí. Donde el movimiento sentido nos lleva a una conexión aquí y ahora, obvio, porque es lo que está en nuestras manos, ¿no es cierto? El aquí y ahora. Pero, a ver, convengamos también que aparecen o pueden aparecer imágenes, pueden aparecer recuerdos, pueden aparecer sensaciones que tienen que ver con nuestra historia. Claro. Y esto, y de esto se toma conciencia, esto también se va integrando, se va elaborando, se va sanando si es algo que hiere, y entonces por eso vamos a una renovación existencial, decimos nosotros. Es sanador en ese sentido. Y hacia el futuro, ¿qué relación tiene? La relación de que poco a poco vamos generándonos a nosotros mismos y vamos generando un proyecto de vida que tenga que ver con una realización personal y, bueno, en los grupos que estemos, grupal, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Pero estas líneas, sí, perdón. Sí. Sí. Estas líneas de las que vos hablas, sí, en realidad somos una unidad. Entonces, esto de hablar de las líneas es a los fines de una comprensión, ¿no es cierto?, de una mejor comprensión. Pero sí, es muy amplio porque, a ver, si vos quieres, especifico qué tiene que ver cada una de estas líneas. Sí, como quieras. Sí, sí. Bueno, la vitalidad, por ejemplo, tiene que ver con nuestra posibilidad de activar cuando es necesario y desacelerar cuando es necesario. Entonces, esto nos lleva a una autorregulación que nos permite un estado de salud, un estado de equilibrio intraorgánico. Además, nos genera, o puede generarnos, el ímpetu vital que le llamamos, o sea, que es una disposición para la acción. Esto en la línea de vitalidad. En la línea de afectividad es, decimos en biodanza, una expresión muy bonita, por lo menos que a mí me gusta mucho, que aprendemos a ser úteros afectivos. de nosotros mismos, porque las mujeres somos útero biológico, ¿no es cierto? Pero el ser humano puede ser también útero afectivo de sí mismo y de otros. O sea, esto tiene que ver con poder sentir el amor hacia nosotros y el amor hacia otros. Esto es la afectividad. Claro. La creatividad tiene que ver con la posibilidad de generarnos a nosotros mismos creativamente. Hay unos biólogos chilenos, creo que esto también lo mencioné la vez pasada, Maturana y Varela, que, bueno, Varela ya falleció, Maturana no, pero ellos hablaban de que los seres vivientes tenemos la posibilidad de autogenerarnos y autoconservar nuestra vida, ¿no? O sea, esto es poder cuidarnos. Bien. Después la sexualidad, que no necesariamente tiene que ver con nuestra genitalidad. Nosotros le damos un sentido más amplio. Tiene que ver con nuestro eros a la vida. O sea, la posibilidad de sentir placer, generar placer, pero hacia la vida, hacia todo lo que nos rodea y hacia cada cosa que vamos haciendo. Y la trascendencia tiene que ver con esta posibilidad de conectarnos con todo lo viviente. Uno de los paradigmas, digamos, que en el que nos apoyamos es el que tiene que ver con la física cuántica. Capra, que es, fue un físico que investigó justamente la relación entre lo que nos enseñó la física moderna, o sea, cómo nos ayuda a comprender el universo, la física moderna, pero él lo relacionó también con el misticismo, o sea, sobre todo el oriental. Él decía que en la naturaleza nada está separado, que todo está conectado, ¿sí? Y que no podemos comprender nada en la naturaleza separado del resto. Entonces él se esmeró mucho en decir que hay toda una interrelación que es necesario que la vivamos, que la captemos para poder cuidarnos y para poder cuidar el planeta. Entonces, estas líneas las vamos viviendo dentro nuestro progresivamente a medida que avanzamos en nuestro trabajo de biodanza, en la medida que nos abrimos, en la medida que nos entregamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, vamos apuntando a todo esto, Silvia. Maravilloso. A partir del viernes, entonces, destaquemos el horario y, bueno, que las personas que están interesadas directamente se contacte con vos si quieren y tienen el tiempo ahora, vamos a decir tu número, para que puedan empezar y tomar sobre todo esta sesión personalizada que tomas antes de la clase grupal, digamos. ¿El viernes qué horario? ¿Qué horario? El viernes comenzamos a las 15:30, el viernes 22. Bien. Iniciándonos en con el invierno, ¿no? El viernes 22. Cierto. A las 15:30 hasta las 18. Pero sí, quien está interesado o interesada, que se conecte conmigo, así hago esta entrevista que siempre me gusta hacer para tomar datos y después poder hacer un seguimiento. Perfecto. Perfecto. Vamos a destacar tu número, entonces, si quieres lo dices. Bueno, es el celular 154-53-8078. Perfecto. Se pueden comunicar vía WhatsApp si lo desean, allí, ya sea hoy, el lunes, si no directamente ahora suena la dirección de Sanadores del Alma. Pero bueno, está bueno tener el número tuyo como más directo por si lo sienten ahora ya enviar un mensaje. Sí, totalmente. Bien. Beatriz, te agradezco mucho este contacto, que tengas un hermoso fin de semana, que lo pases de maravilla. Nos estamos conectando y mucho éxito, mucha luz para el viernes y para cada día. Bueno, muchas gracias, Silvia, gracias a vos también por esta posibilidad de dar la voz, ¿no es cierto?, a todo esto, a este sistema que es maravilloso. Bien, gracias. Igualmente para vos. Gracias. Ahí estaba Beatriz Toro, Sanadores del Alma, presente a esta hora aquí en Seres de Luz, cuando, bueno, la gente está justamente conectándose con nosotros y solicitando. Muchos nos habían preguntado de ustedes acerca de lo que es la biodanza y bueno, los beneficios. Por eso la idea era que Beatriz nos comentara, porque ya había estado anteriormente, pero bueno, justo esta semana comienza ya con las actividades, por eso ese empuje para que ustedes puedan contactarse con ella. Gracias, Sanadores del Alma.